Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Vivir el amor que prometimos. Leo de Eclesiastés capítulo 5, los versículos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hoy hablaremos de la clave 5 de la unidad familiar y se llama la fidelidad. La fidelidad tiene una relación muy estrecha con el compromiso y no con la contribución. Me explico. Me han escuchado mucho hablar de este ejemplo de que una gallina y un cerdo planearon poner un restaurante y la gallina le dijo al cerdo que vendieran sándwiches de huevo con jamón, que ella ponía los huevos y el cerdo el jamón. Lo que para la gallina era una contribución, para el cerdo era irse quitando partes de su cuerpo hasta perder la vida. Muchos cónyuges en el matrimonio contribuyen, ponen el dinero, ponen una casa, ponen muchas cosas, pero a veces no ponemos lo esencial que es el amor. Y otros a veces no ponen ni el dinero, ni la casa, ni nada. El matrimonio es de compromiso y el compromiso es de fidelidad. Esa fidelidad nos hace falta en todo. Con el cónyuge, con los hijos, con Dios, con el trabajo. ¿Cómo es posible que una persona tenga que amenazarse y tener que mandarla a la cárcel porque no envía el dinero para sus hijos? Es una sagrada obligación. Y si se metió a tener hijos fuera del matrimonio y tiene hijos en varias sucursales, a todos tienes que darles por igual. ¿Para qué se mete uno en problemas? Eso se lo buscó uno mismo y delante de Dios hay que responder por cada obligación y ser fiel. Pero aquí me voy a referir a la fidelidad conyugal y matrimonial que tanto está dañando los hogares. Voy a decir algo con mucho respeto. Miren, irse a vivir con una persona sin casarse tiene ciertas diferencias con el que se casa y luego se va a vivir juntos. Me explico. Cuando uno se casa, legalmente, hay unos testigos físicos de que uno hace una promesa, pero el mayor testigo es Dios. Por eso uno se casa legalmente, con lo que Dios ha establecido en su orden. Y es como si uno dijera a Dios, hoy yo te pongo por testigo que a esta mujer o a este hombre que tengo a mi lado, lo voy a amar, lo voy a respetar y nunca le voy a ser infiel. Óyeme, cuando nos casamos, pusimos a Dios de testigo en una ceremonia, yo prometo, Señor, yo prometo ser fiel. Se nos olvidó que es una promesa a Dios y no solamente a la persona con la que nos casamos o a unos testigos. Cuando uno es infiel, le falla a Dios, rompe un pacto con Dios, rompe una promesa con Dios. De ahí que Dios fuera tan estricto y dejar la infidelidad conyugal como la única razón de divorcio. Hay muchas razones de separación, que le pegue a la esposa, que no le dé comida a los hijos, lo que sea, que ronca, que se volvió flaca, que se volvió gorda, cualquiera puede ser una razón de separación. Pero una cosa es la separación y otra el divorcio. El divorcio es la legalidad para volverse a casar, la separación no. Y el divorcio únicamente, divorcio, lo repito, no separación, fue por esto de la infidelidad. Por eso cada día debemos renovar ese voto y repetirlo, Señor, hoy decido ser fiel a la persona con la que me casé, ayúdame a cuidar mis miradas. Señor, dirían las mujeres, ayúdame a vestirme hoy de tal manera que los hombres vean en mí una dama tuya y no las curvas de mi cuerpo. Por supuesto, usted puede vestirse como quiera, pero la manera en que nos vestimos, damas, ustedes se visten, le permite a los hombres saber qué ver y nosotros los hombres pues también desviar la mirada para otro lado. Por eso necesitamos renovar la fidelidad sexual. Este es el problema más grande. Aprendamos a ser fieles, pidámosle al Señor que nos ayude a ser fieles para toda la vida y que Dios nos perdone, porque la infidelidad no solamente es la relación sexual, sino también está la infidelidad mental, y que Dios nos ayude a todos a ser muy fieles hasta el fin. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.